habrá que romper el silencio de estos viciosos ladinos que corrompen el destino y la razón acorralan. Peña Rodante y la Transerrana, junto al colectivo cultural, cumplimos un año rodando por Tras la Sierra. El sábado 28 de diciembre desde las 21:30 horas. Actuarán Dúo Pircal, Trío Chuncano, El Rejunte, La Murga de Villa de las Rosas, Matanga dijo la changa, Soñamos y despertamos, Osvaldo Blanco, Panambí. No, para igual, mira que Panambí no confirmó. Cantambora. No, igual. Son 20, parece que hay 4 que están de viaje. Ay, no te puedo creer. Rally Barrio Nuevo. Sí, él viene seguro. Bueno, y lo que sí te puedo decir es que el gran cierre es con una banda de cuarteto increíble. Ay, bueno, por fin, entre tanto folclore, un poco de cuarteto. Sí, y escenario abierto. Claro, como siempre en La Rodante. Muchos artistas. Entrada y cantina a beneficio del acampe de Malvinas en contra de Monsanto. ¿En dónde? En la calle oscura, cruzando el vado a 50 metros, la primer tranquera a la izquierda, Villa de las Rosas, Tras la Sierra. Paren de fumigar, paren de fumigar, porque es cuestión de tiempo y...